128 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Entonces aquí hemos estado viendo, hermano, cómo la Biblia relaciona a la esposa con una vid. Solo que esta vid que está mencionando la Biblia aquí es una vid que da fruto. Amén. Y entonces nosotros, hermano, como esposos tendríamos que examinar. Y o las esposas tendrían que examinarse a ellas mismas para ver si están siendo fructíferas en cuanto a las cosas de Dios, porque si ya son madres, pues quiere decir que sí dieron fruto, pero en cuanto a las cosas de Dios, habría que revisar, ellas mismas tendrían que examinarse para ver si están dando fruto. Porque aquí la Biblia dice que esta mujer, que esta esposa, es una mujer que lleva fruto, no es estéril, ¿verdad? No es una vid estéril, sino que es una vid fructífera. Porque, hermano, la Biblia nos enseña que aquellos árboles que no dan fruto, ¿qué es lo que les pasa? Los cortan y son echados al fuego, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos enseña que entonces las esposas tienen una característica y es que deben fructificar en la casa. Y mire esto, qué interesante, porque no dice que va a fructificar en la casa de los padres de ella, ya siendo esposa, pues. Cuando era hija sí tenía que fructificar como hija, pero ahora que es esposa tiene que fructificar en la propia casa de ella, no en la casa de los hermanos de ella, ni de los primos, ni de los vecinos, ¿verdad? Como la mujer del Cantar de los Cantares que dice la Biblia que no atendió su propia viña, ¿verdad? Dijo, los hermanos de mi madre se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar sus viñas, y la que era mía, no cuidé. Entonces, es importante, queridos hermanos, que nosotros le demos prioridad número uno a nuestro hogar. Está bien si usted tiene familiares, vecinos, primos, tíos, abuelos, padres, y usted está ocupándose de la familia de ellos, está bien. No le voy a decir que está mal, está bien. Pero si por atender otras familias, otras viñas, está descuidando la propia, entonces eso sí está mal. Porque aquí la Biblia dice que esta mujer lleva fruto a su propia casa. Es el esposo el que disfruta del fruto que da la esposa. Y esto, hermano, es bien interesante porque muchas veces en los hogares se comete un desequilibrio. El desequilibrio es que, por ejemplo, hay algunos esposos que en lugar de atender bien su propia familia, se dedican más, por poner un ejemplo, al hogar de los padres de ellos y están descuidando su propio hogar. Hay algunos que atienden, por ejemplo, tienen bien atendidos a los padres de ellos, pero a su propia esposa no la tiene bien atendida o a su propio esposo no lo tiene bien atendido y ya de principio, según lo que dice aquí la Biblia, eso no es correcto. Porque entonces está dando fruto en un lugar donde no tiene que dar fruto. ¿Verdad? Eso es bien importante y si nosotros nos damos cuenta, oiga hermano, por favor, si nosotros nos damos cuenta, aquí la Biblia está haciendo referencia del hombre y la esposa, y después hace referencia del hombre y los hijos. Y esto es importante, porque también se cometen muchos errores en algunos hogares en donde, por ejemplo, otra vez, ¿verdad? La esposa atiende mejor a los hijos que al esposo. El esposo atiende mejor a sus hijos que a su esposa. Y entonces ahí está mal, porque si nosotros nos damos cuenta, aquí la Biblia dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Al esposo le está hablando, ahí no le está hablando a los hijos. No dice, la mamá de ustedes va a ser como vid que lleva fruto a los lados de su casa. ¿Verdad que no dice así? ¿A quién le está hablando? Al esposo. Y le dice, esposo, tu esposa va a ser como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La relación es esposo-esposa. Y después le dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Otra vez la relación es del padre hacia los hijos. No es una relación, aquí la Biblia no nos está poniendo la relación de directamente entre madre e hijos, aunque sí debe ser, pero no se debe atender más a los hijos que al esposo, ni más a los hijos que a la esposa, porque tarde o temprano los hijos se van a ir, se van a casar y se van a ir, y van a decir adiós papi, adiós mami, ya llegó mi hora, me voy contigo. No, ya estuve 40 años aquí en la casa, ya quiero irme, le iban a decir, ¿verdad? Ya quiero irme, ya quiero irme. Usted sabe que hay muchos esposos que cometen esos terribles errores, que atienden más a los hijos que a su propio cónyuge, y cuando los hijos se casan, se quedan devastados, devastados. Oiga esto, a veces hay familias en donde por alguna situación trágica, alguno de los hijos pierde la vida. Y ya sea la madre, como que ella también falleció ahí, se le olvidó que tiene esposo, se le olvidó que tiene más hijos, y cometen el error que por uno descuidan a los demás, y eso provoca un montón de problemas. O también padres, ¿verdad? Que fallece algún hijo por cualquier razón, hermano. Y se le olvida que tiene esposa, se le olvida que tiene hijos. ¿Y sabe por qué? Porque cometieron el error que en lugar de atender principalmente a la esposa, atendieron a los hijos. He oído muchas veces y he leído que a veces le preguntan a algunos personajes y le dicen, cuéntanos fulano de tal, ¿cuáles son las bendiciones que Dios te ha dado a ti? Dice, en primer lugar, dicen algunos, ¿verdad? Dios me salvó y que no sé qué y que no sé cuál. Perdón, y en segundo lugar, lo más grande que tengo yo en mi vida son mis hijos, dice. De plano los adoptó y es soltero, dije yo, porque no mencionó esposa o no mencionó esposo. Porque los hijos se van a ir, por eso es que ustedes ya están casados, ustedes se salieron de sus casas. Y no debemos nosotros cometer esos errores. Hijos que ya están casados, si su mamaíta todos los días llega a supervisarle la comida que le hace a su esposa, dígale, mamita, yo te doy muchas gracias, pero ya no vengas, ¿verdad? Así con amor. Dígaselo el propio hijo, ¿verdad? No voy a poner a su esposa a decírselo porque se va a armar un gran problema, ¿verdad? Se va a armar la Tercera Guerra Mundial. Es el propio hijo el que le tiene que decir, mira, mami, yo te agradezco mucho que tú te preocupes mucho por mí, pero mira, gracias a Dios ya tengo esposa. Sí, pero ella no te va a cuidar, pues bien me va a cuidar. Te va a matar, no creo, nos acabamos de casar, va a decir, ¿verdad? Pero si el hijo es el que se siente protegido cuando llega la mamá o el papá, ah, bueno, todavía no había madurado, ¿verdad? Su cuerpo tal vez sí, pero en su mente, en su alma todavía no. Pero aquí dice el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Esposas, hay que atender a los esposos. Solo un amén. Bueno. ¿Sí se oye ahí atrás? Sí. Ahora ya no hay aquellos, habla padre, ¿verdad? Esposas, hay que atender a los esposos. ¿Sabe qué? A veces hay esposos que, mire, pues, disculpe, cualquier parecido es pura coincidencia o Dios le está hablando, ¿verdad? A veces hay esposos que tienen bien arreglados a sus hijos, ¿verdad? Los mejores estudios, la mejor educación, la mejor vestimenta y la esposa descuidada de una vez. Entonces, este verso 3 hay que leérselo otra vez, ¿verdad? Tu mujer será como vid que lleva fruto a lo largo de tu casa. Si la esposa era vid, quiere decir que él tenía que atenderla, ¿verdad que sí? No como los niños que quieren una mascota, ¿verdad? Y quieren una mascota, y una mascota, ya sea un canario, un perrito, un gatito, ¿verdad? ¿Y lo vas a cuidar? Sí, yo lo voy a cuidar. Y a la semana ya se les olvidó. Pasa una semana sin comer el animalito, ¿verdad? Y ahí, así como... No sé quién, no sé si le compraron, no sé qué mascota fue la que le compraron, no sé si fue una iguana o un pollo, no sé. Se lo compraron y le daban de comer y no le daban agua y se murió. Se quedó tapado el animalito. No, no le daban agua y se murió. Obviamente, para que el animalito viviera mucho tiempo, lo tenían que atender, ¿verdad? Aquellos hermanos que compran aquellas rosas carísimas, ¿verdad? 100 quetzales, unas flores ahí. Si mucho les duran 15 días, porque como no les echan agua, se mueren. Entonces, amados esposos, para que nuestra esposa dé fruto, nosotros tenemos que atenderla a ella principalmente. Porque si la esposa se amarga, el hogar se va a volver un lugar difícil. Porque esa amargura va a afectar al esposo y va a afectar a los hijos. Si la esposa no da fruto, va a afectar el hogar. Pero recordemos que aquí hay una responsabilidad también de parte del esposo, hermanos, en donde él debe atender a su esposa como esposa. ¿Verdad? El hijo le dice: papi, fíjate que me golpeé, le dice. Y lo lleva al doctor, ¿verdad? Y la esposa le dice: fíjate que me caí. Ay, ahí hay pomada, le dice. Ahí hay agua oxigenada y ni siquiera se raspó, ¿verdad? Solo tiene el cuentazo ahí. Ahí voy a orar por vos, le dice, ¿verdad? Y no ora por ella. Por poner un ejemplo, ¿verdad? El niño tal vez lo están molestando en la escuela. El papá ora por el niño. Porque, hermano, si a su hijo lo fastidian en la escuela, tenga por seguro que pueden ser demonios que están utilizando a los demás compañeritos para fastidiar a sus hijos. Hay cosas, hermano, que no son normales. No son normales. Cuando de repente usted, hermano, empieza a consagrarse y a buscar a Dios y a su hijo lo empiezan a fastidiar. Son chamucos que lo están estorbando, ¿verdad? Pero cuando la esposa le dice: fíjate que tengo problemas, tal y tal cosa, a ella se pone a regañarle en lugar de orar por ella, ¿verdad? Si hizo algo que no era, sí, regáñela. Pero también hay que orar por ellas. No hay amenes, solo solteros vinieron hoy, pero bueno. Dice aquí, yo quiero que usted me acompañe a, vamos a ver, a una vid que pasó por un lugar que me imagino yo que no era muy agradable por los antecedentes de este lugar. Y quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 32 y verso 32. Deuteronomio, capítulo 32 y verso 32. Vamos a ver cosas importantes aquí. Hermano, cuán importante es que nosotros, así como invitamos a Jesús a nuestro corazón, también le abramos la puerta de nuestra casa para que Jesús entre, hermano. ¿Quiénes ya invitaron a Jesús a su casa? ¿Quiénes hacen en su casa lo que Jesús les dice que hagan? ¿De verdad? Qué bueno. El hecho de que Jesús esté en nuestra casa no quiere decir que no van a haber problemas. De una vez se lo digo, van a llegar problemas, van a llegar tormentas, tempestades. Pero si Jesús está en nuestra casa, nuestra barca no se va a hundir. Pero si hay un hogar en donde no está Jesús, De todos modos van a llegar las tormentas, las tempestades, y esa barca sí se va a hundir. Por eso nosotros, nuestra oración también debe ser todos los días pedirle a Jesús que entre a nuestra casa para que nos enseñe qué debemos hacer, hermano. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debemos dejar de hacer también? Bueno, yo creo que solo solteros vinieron hoy, pero bueno, alguien tal vez por internet nos está escuchando, ¿verdad? Dice Deuteronomio 32, acompáñeme al verso 28, porque son una nación. Voy a leer la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera 60, vamos a ver, Reina Valera 60, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Oiga lo que está diciendo la Biblia aquí. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000? Oiga, oiga, hermano, póngale su separadora ahí a su Biblia. ¿Sabe cuál es una de las claves para que nosotros logremos derrotar a los enemigos? Porque, hermano, además de que tal vez hay gente que le tiene envidia a usted en su trabajo, en su cuadra, en su colonia, en donde, por donde usted camine, también hay chamucos que quieren estorbar nuestra vida. Y aquí dice la Biblia, ¿cómo podría perseguir uno a 1,000? ¿A cuánto va a perseguir una persona? A 1,000. Y si seguimos la lógica, podríamos decir, si uno persigue a 1,000, entonces dos persiguen a 2,000. Esa es la lógica, ¿verdad? 1 + 1 = 2, esa sería la lógica matemática, pero la Biblia no dice así. Porque dos van a hacer huir a 10,000. Cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo para levantarse y pelear en contra de los enemigos espirituales que se levantan en el hogar, hermano, debemos tener la convicción de que mínimo 10,000 enemigos van a salir huyendo de nosotros. 10,000, no solo 1,000 ni 2,000, 10,000. Pero para eso necesitamos estar de acuerdo, ¿verdad que sí? Ponernos nosotros de acuerdo, hermano, usted ponerse de acuerdo con su esposa, usted, hermana, ponerse de acuerdo con su esposo, que cuando lleguen los problemas al hogar, no empezar a pelear entre los mismos esposos, sino que ponernos de acuerdo y empezar a pelear en contra del enemigo. Muchos, bueno, no digamos muchos, pero hay problemas que ocurren en el hogar que son provocados por espíritus. Eso platicamos la semana pasada, ¿verdad que sí? Que donde muchos cristianos necesitan ser liberados de chamucos a causa de cosas que hicieron mientras estaban en ignorancia. Y sigue diciendo aquí la Biblia, vamos a ver, si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado, vuelve a preguntar. Y dice el verso 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Mire pues, ¿ya vio? El enemigo, aunque sea montonero, dice la Biblia, someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué más dice? Y de nosotros va a huir. Hay un montón que quieren hacer huir al chamuco, pero no se someten a Dios. ¿Verdad? Están viendo esos programas feos, ¿verdad? De repente se oye un ruido, ¿verdad? En la terraza. Anda, mijo, a verles. Anda, vos, le dice él a ella, ¿verdad? Anda. Le tiene más miedo a un gato que se le tiró en la lámina. Porque está haciendo cosas que no son correctas, ¿verdad? Porque dice aquí la Biblia que la roca de ellos no es como nuestra roca. El Dios de ellos es un Dios falso, nuestro Dios es un Dios verdadero y por eso nosotros vamos a echar fuera demonios. Así lo dice la Biblia. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. O sea que los enemigos también sabían que ellos estaban desprotegidos. Es por eso, mire hermano, ¿se recuerda cuando empezamos a hablar acerca del poder de Dios? Se recuerda, hermano, que la Biblia dice que nosotros tenemos poder, pero hay dos, digámoslo así, dos problemas en el cristiano. Uno es que el cristiano no sabe que tiene poder y por eso siempre vive temeroso y por eso siempre vive emproblemado. Y como hermano aquí, hermano, con problemas. Y cada vez que lo vemos con problemas, con problemas, con problemas, cada vez no logra salir adelante de sus problemas. ¿Sabe por qué? Porque no sabe que es un cristiano poderoso. Y como no sabe, el enemigo le hace lo que se le da la gana y aunque es poderoso, no hace nada. El otro problema es que aunque el cristiano, el otro problema es que hay cristianos que sí saben que son poderosos. El problema es que no lo creen. Vamos a reprender, dice, y no reprende. Vamos a echar fuera a los demonios que están estorbando y no. Mejor se sienta, no tiene fe. Es como cuando yo le puse el ejemplo de un perro que yo tenía, ¿verdad? Que se quedó en la casa de mi mamá, un chow chow, un animal como así. Lo había bañado, lo había peinado y lo saqué yo para. Era bonito el perro ese. Iba a un callejero, hermano. Mire, yo creo que ni a la mitad le llegaba. Y se le tiró, hermano. El callejero al mío y el mío salió huyendo, llorando. Yo no me enojé con el otro perro, hermano. Con el mío me enojé porque una mordida lo hubiera podido partir ahí de una vez. Pero él no sabía que él podía. Y hay muchos cristianos que viven en toda su vida y no saben que son poderosos. Y hay algunos que sí saben que son poderosos. No creen que tienen poder, no creen en eso que Dios les ha dado. O no lo llevan a la práctica. Y siempre en problemados, problemados por problemados. Y no ese es el modelo del Evangelio al que Jesucristo nos llamó a nosotros, hermano. Porque dice la Biblia que irán de victoria en victoria, dice la Biblia. De victoria en victoria. Pero para tener victoria, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear. De victoria en victoria. Y verán a Dios en Sión, dice la Biblia. Por eso difícilmente aquellos cristianos que toda su vida viven derrotados, difícilmente van a ver al Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que irán de victoria en victoria y van a ver al Señor en Sión. Así que, querido hermano, crea el poder que Dios le dio a usted y póngalo en práctica, en su casa, en su vida, en su trabajo. Porque usted es un cristiano poderoso. Amén. Y dice aquí, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Mira esta vid, donde estaba plantada. Era una vid de Sodoma y una vid de Gomorra. Y cuando se habla de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que rápido nos viene a la mente a nosotros? Ah, por ahí oí que alguien dijo, ¿qué pecado? Sexual, los de Sodoma y Gomorra eran degenerados de una vez, ¿verdad? Usted se da cuenta, si usted lee una noticia, a veces dice el sodomismo de no sé qué y se refiere a pecados sexuales. Pero mire, esta es una vid sembrada en Sodoma y en Gomorra. Por eso, hermanos queridos, la importancia de que nosotros estemos dispuestos a abandonar el mundo completamente. ¿Verdad? Qué extraño. A ver, mire, hermano, yo no sé con qué tipo de cristianos nos hemos ido desarrollando nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, valga la redundancia. Pero yo sé que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros nos parece extraño a veces cuando miramos que alguien dice que es cristiano y lo miramos bromear, doble sentido, y como que no pareciera, ¿verdad? Y lo peor que dice que es cristiano, como que no ha sido trasplantado, ya fue trasplantado, pero no está muriendo a él mismo, ¿verdad? No puede haber ese tipo de pecados en medio del pueblo de Dios, pero lamentablemente se dan porque viene, no sé si es el apóstol Pedro, el apóstol Pablo que le dice a la iglesia que vuestro lecho sea sin mancilla. ¿Por qué se los decía? Porque ellos tenían ese tipo de problemas. Pero aquí estamos hablando de esposos, ¿verdad que sí? Imagínense los requerimientos para los jóvenes. También son iguales. Varones y señoritas. Pero esta vid es una vid que estaba plantada en Sodoma y es una vid que estaba plantada en Gomorra, ¿verdad? Hermano, la perversión que hay en el mundo ahora es increíble, ¿verdad? La música, si se le puede llamar música, pues, de ahora, ¿verdad? Como le conté hace algunos meses, se hizo un estudio en donde la gente que hizo ese estudio explicaba que los muchachos que oyen música con letra degenerativa son patojos que antes de tiempo cometen pecado sexual. Ahora, yo no sé si se le puede llamar música lo de ahora, ¿verdad? O los estilos de baile, ¿verdad? Con nombres de animales, ¿verdad? Algún parecido habrá con los que los bailan también, ¿verdad? Pero bueno. La vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo creo que empezaba yo en los caminos del Señor, o yo creo que ni siquiera era cristiano, hubo una vez una actividad en una iglesia X. Iban ahí los muchachos de la iglesia en un pick-up, hermano, pero eran más pervertidos que los que no eran cristianos. Eran vides que como que todavía estaban plantados en Sodoma y Gomorra. Pero mire qué otra cosa pasa con esta vid. Dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas. ¿Cómo dice su Biblia? Ponzoñosas. Racimos, ¿qué dice su Biblia ahí? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? No dice. ¿Qué Biblia tiene? Reina Valera 60. No dice amargos. Muy amargos. No son amargos. Son muy amargos. Sus racimos de uva son muy amargos. ¿Alguien aquí alguna vez ha partido un limón, lo ha dejado ahí un día y el otro día lo prueba? Es amargo, ¿verdad? Pero alguien aquí ha estado comiendo y ha mordido unas 20 pepitas de limón o de naranja. ¿Qué es más amargo? Las pepitas, ¿verdad? Entonces aquí dice la Biblia que los racimos de ellos no son amargos, son muy amargos. Oiga esto. El fruto de la vid que está en Sodoma y el fruto de la vid que está en Gomorra son uvas ponzoñosas. Y sus racimos son racimos muy amargos. Muy amargos. Qué terrible eso, ¿verdad? Hogares en donde las personas, obviamente no cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos fuimos trasplantados, dice la Biblia. Todavía están en Sodoma y en Gomorra y tienen una amargura que tal vez usted los saluda y como que no eran ellos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero mire esto. ¿Qué significa Sodoma? Sodoma significa quemando. No quemado. Quemando. Quemando. Y en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, hay un verso que dice que el que se está quemando, ¿qué dice la Biblia? Que se case, ¿verdad? Siempre anda ahí con un su extintor, ¿verdad? Se está quemando. De que, hay que tener cuidado con eso. Con los ojos, con las manos. Bueno, los que están casados, pues casados, ¿verdad? Los solteros. Amén. Los solteros, porque ya cuando uno está casado, eso ya no es pecado. No como un hermano. Por eso le digo, tenemos que hacer una actividad solo con matrimonios, hermano. Entonces pregúntele a Andrés, dígale, hermano, cuando termine el servicio, dígale, hermano, ¿cuándo se va a hacer la cena de matrimonios? Pregúntele a él, ¿verdad? Y también se apunta, ¿verdad? Porque la vez pasada hicimos y ni la mitad de los que pensábamos que iban a llegar. Llegaron, ¿verdad? ¿Cuántos van a ir? Todos los matrimonios. ¿Cuántos fueron? Ni la mitad, ¿verdad? Y perdieron porque hubo comida doble. Bueno, saltémonos eso mejor. Quemando. Gomorra significa arruinado. Oiga, ¿qué significa Gomorra? Significa gente rebelde. Mire, ¿cuál es la característica de esta vid? Que se caracteriza por la rebeldía. ¿Verdad? Cuando no era cristiano, de apodo le decían el renegado. Solo que ahora se convirtió al Señor y de apodo le dicen el renegado todavía, porque no hay modo, ¿verdad? Gente rebelde. Ahora, yo me imagino que tener una esposa rebelde quiere, deja de tener, querer, hermano, mucha paciencia. Porque, por ejemplo, cuando vemos ejemplos bíblicos de esposas que fueron rebeldes, está, por ejemplo, Vasti, ¿verdad? El rey haciendo su fiesta, el rey bien contento, ¿verdad? Como él era el rey, estaba ahí en la fiesta y de repente mandó a llamar a Vasti. Traigan a la reina. No, no quiero. El rey te está llamando, sí, pero no me da la gana, dijo Basti, ¿verdad? Es más, yo misma voy a hacer mi fiesta. Y dice la Biblia que hizo su propia fiesta. No, no le gustaba sujetarse Basti. Y regresaron con el rey, le llevaron el reporte, y le contaron toda la película al rey, eran los ancianos, le contaron toda la película al rey. Y vino el rey y dijo, bueno, lo que hizo Basti está malo. Porque no me obedeció, yo la mandé a llamar, pero es peor que ahora todas las mujeres se van a enterar de lo que esta desventurada hizo y todas se van a poner brinconas. Desde ahí empezó la liberación femenina, ¿verdad? Y entonces la quitaron y pusieron a otra que se llamaba Esther, que era todo lo contrario. También era hermosa, dice la Biblia, ¿verdad? Pero ella sí se sujetaba. Ella sí hacía caso. No era rebelde, ¿verdad? Eso es por si alguien nos está escuchando por internet, nada más, ¿verdad? Es terrible eso de la rebeldía, porque una esposa insujeta va a querer mandar al esposo y lo va a empujar, digámoslo así, a que cometa errores. Llegó la serpiente y le dijo a Eva, con que Dios te dijo que ni siquiera del árbol podías comer. No, Dios dijo que ni siquiera lo tocara, dijo. Ahí va la primera mentira. Ya eso viene desde Eva entonces, ¿verdad que sí? Ella comió, ¿y qué hizo después que comió? Ella le dio a Adán. Pero bueno, eso tampoco quiere decir que usted no le vaya a poner atención a su esposa. Le compro, te traje una manzana. Ah, no te la dio la serpiente, vos le va a decir, ¿verdad? Porque hay unos que son exagerados de una vez, ¿verdad? No, hombre, no es así, hay que ser equilibrado. Hay unos que ni siquiera oyen los consejos que le dan su esposa y dicen, no, no, no, no, no. Es que yo pensé, ni pensé, porque no lo voy a hacer, le dice. Pero la Biblia nos enseña que Dios le dijo a Abraham, oye lo que te dice tu esposa. Hay un equilibrio, hay un equilibrio. Gente rebelde, esposa y sujeta, así como Basti, que no le hacía caso al rey. Y que nunca más se volvió a aparecer en la Biblia, pero la quitaron. Nunca se le vaya a ocurrir a alguien aquí ponerle el nombre a su hija, a Basti, ¿verdad? Porque en lugar de bendecirla, no la va a bendecir. Póngale Esther mejor. También significa, oiga, oiga esto. Bueno, también esta palabra se utiliza para indicar agobiar con aguas. Y las aguas, si se recuerda, estuvimos hablando. Fuerte como la muerte es el amor, las muchas aguas no podrán apagarlo. Quiere decir que al hogar llegan aguas. Si vimos un montón de aguas que menciona la Biblia, que el propósito es apagar el amor entre esposos. Porque si logran apagar el amor entre esposos, todo lo demás va a ser más fácil. Todo lo demás va a ser más fácil. Un esposo que deje de amar a su esposa le va a empezar a gritar. Un esposo que deje de amar a su esposa le va a querer pegar, si no es que le pega. Un esposo que no ama a su esposa hasta va a estar dispuesto a irse con la secretaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajó el amor. Hay algunos que, por ejemplo, están dispuestos a sacar a su propia esposa con sus propios hijos de la casa, con tal de llevar a la otra. Qué insensatez esa, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la clave? Que primero apagaron el amor. Y si apagaban el amor, si daba el corazón, le daba la casa, ¿verdad? Carros, sueldos, puntos, todo. Gomorra significa agobiar con agua. Problemas que llegan al hogar para apagar el amor. Por eso, hermana, usted arréglese para su esposo, hombre. Aunque su esposo iba a trabajar y pura la chimoltrufia, ¡ah, la gran hombre! Arréglese para su esposo, no para nadie más. Para su esposo, póngase bonita para su esposo, así como cuando estaban saliendo, hombre. Para que su esposo, algunas, ¿verdad? Que les dé ganas de besarla otra vez. Ay, chis, dicen algunos. O sea, sí, hermano, hombre. Y el esposo también, ¿verdad? Ni se rasura, todo chuco, ni se baña, ni se echa desodorante. De una vez también, ¿verdad? Para agobiar. Gomorra significa agua para agobiar, agobiar con agua. Ahora oigan esto, acompáñenme a Ezequiel capítulo 16 y verso 47. Ah, disculpe, mi hermano, póngale pausa, póngale separador ahí a su Biblia. Oiga, hermano, ni siquiera es necesario que un esposo incluso llegue a darle a su esposa. Porque hay unas esposas que sí son espirituales, ¿verdad? Hay esposas que sí son espirituales. Dos amenes. Hay esposas que sí son espirituales. Ahí está. Y en lugar de ponerse de taco a taco a pelear con su esposo, son espirituales. Entonces, oiga, hermana, hermana, la Biblia dice que hay unos esposos que llegan a llenar el altar de Dios de lágrimas. Llega a llenar el altar de lágrimas del Señor. Y algunos dejaron llorando a la esposa porque le dieron tal vez una patada, ¿verdad? Y la esposa más pilas en ese momento se puso a orar delante de Dios. Subió la oración, ya cuando el esposo llega a la iglesia a llorar, Señor solo se le queda viendo, ¿verdad? Y aquel va a llorar y va a llorar hasta que Dios le dice a un ángel, ángel, decile que primero mejor se vaya a poner a cuentas con su esposa y que después venga a orar, decile. Así dice la Biblia, ¿verdad? Llena de tarde de lágrimas y han sido infieles con la mujer. Algunos de su juventud porque se casaron de jóvenes, ¿verdad? Otros que ya se casaron más avanzados, pues, con su esposa. Pero ¿cuál es el primer ataque del enemigo hacia el hogar? Apagar el amor. Por eso, como le decía, hermana, ocúpese de su esposo, enamórelo, póngase como a él le gusta que usted se arregle, ¿verdad? No hay amenes. Y esposos también, ya lo hablamos, pero acompáñeme a esto, vamos a ver cuánto llevamos. Bueno. Ezequiel capítulo 16 y verso 47. Mire esta vid. Es una vid de Sodoma, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vid que está plantada en Sodoma y Gomorra. Dice Ezequiel 16, 40, 47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Oiga esto. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Mire, esta sí se corrompió más que todas juntas. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Ah, la gran, esa sí estaba, pero. Esta sí estaba, pero. Como dirían las abuelitas, ¿verdad? Esa sí estaba fregada, hermanos. Porque ni Sodoma, hermano, hizo los pecados que ella hizo. ¿Quiere que lo traduzcamos? Hay cristianos o cristianas que cometen pecados que ni siquiera los inconversos los hacen. ¿Ejemplos? Hay a veces hermanitas que están saliendo con otro cuate que saben que está casado. Y sus compañeras que son inconversas en su trabajo, no lo hacen. O al revés, cristianos que le están quemando el rancho, están en adulterio, y sus compañeros de su trabajo no lo hacen. Porque dice aquí la Biblia. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Punto. Pasemos al verso 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas. Vamos a ver. Ezequiel. Dice. Vamos a ver. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia. Oiga. Abundancia de pan. Y completa ociosidad. Esta palabra arrogancia se traduce del hebreo gaón, que también significa soberbia. Bueno, soberbia, arrogancia, orgullo, orgulloso. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? El significado de arrogancia, ¿verdad? Porque nosotros identificamos arrogancia con orgullo, altivez con orgullo. Entonces yo me estaba preguntando, pero si fuera orgullo, mejor. Con una palabra bastaría. Pero oiga, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa soberbia? Oiga lo que dice. Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. O sea, que aquellos que siempre quieren estar en primer lugar y que no sé qué. Siempre quiere ser el mejor. Siempre quiere ser el que quiere llegar mejor. Siempre quiere estar mejor. Dice que también significa satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. O sea que él compró un par de zapatos de 1500 quetzales y que nadie sabe que eso cuestan, solo él. Y el hermano que está sentado a la par acaba de comprar un par de chinitas. A la gran hermana. ¿Cómo es eso? Porque hay gente que si no tiene ese tipo de ropa se siente mal. Y si lo compra se siente bien. Son inestables. Por eso, mire, hermano, hermano, a usted, mire, hermano, a usted lo que le da valor no es lo que usted se pone. Bueno, a nosotros, pues. A nosotros, mire, hermano, a nosotros lo que nos da valor no es lo que nos ponemos. Jóvenes, a usted lo que le da valor no es la ropa que se ponen, no es en dónde estudian, no es la casa donde viven, ni la colonia, porque puede ser que a él le dé vergüenza decir dónde vive, ¿verdad? ¿Y vos dónde vivís? Ahí en la zona 15, vos ahí. ¿Y vos carretera a El Salvador? ¿Y vos aquí en zona 14? ¿Y vos? Ya me voy mucha, dice, ¿verdad? ¿Le da vergüenza decir dónde vive? Bien, hay unos que son malvados, ¿verdad? Hay gente que sabe cómo. Ya le conté una vez que iba oyendo yo, iba, no sé si iba en un elevador y iban dos personas platicando, los habían comprado carro nuevo. Uno había comprado de una marca y otro había comprado de otra. Y le dice, vos, ¿y por qué no compraste mejor de tal marca? Esa es mejor. Y el otro avergonzado, hermano, y con carro nuevo. Imagínense si anduvieran camioneta. Se va llorando en todo el camino, ¿verdad? De su desdichez. ¿Cuál es el pecado de Sodoma y que afecta a la vida de Sodoma? La soberbia. Altivez o apetito desordenado de ser preferido, o la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Dice, oiga, el otro pecado es saciedad de pan. No es malo tener abundancia de pan. Lo malo es tener abundancia y no compartir. Eso es malo. Eso es malo porque a veces tal vez el hermano ese día no tenía para comer. Y el otro, y vos que, mire, hermano, por favor, enséñele a sus hijos a que sean discretos, hermano. Los niños no tienen criterio. Pero tal vez, por poner un ejemplo, no sé si ha pasado. Suben todos a niños, ¿verdad? Y a veces vienen niños que sus papás no son cristianos. Que tal vez tienen problemas, que le pegan a la mamá, qué sé yo. Y si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, hermanos, desde niños, hermano, principios cristianos. Puro Kiko, ¿verdad? ¿Quieres una torta, chavo? Sí, cómprala. Hermano, y nosotros también. A veces con abundancia de comida y el hermano tal vez sin trabajo, sin qué comer. Ay, se reúnen, ¿verdad? Ah, hoy sí vos, hoy sí me di la gana. Me comí 3 langostas, dice. Y el hermano calentó las tortillas de ayer con toda su familia. Y todavía sobró y te lo tuvimos que dar al Bobby, dice. Hermano, hombre. Ese fue el pecado de Sodoma. Abundancia de pan y no compartir. Ese fue el pecado de Sodoma. Abundancia de pan y no compartir. Y el otro dice abundancia de ociosidad, pero la Biblia de las Américas dice completa ociosidad. Por eso, mis hermanas que no trabajan y se están en su casa, no es justo, óigame esto, no es justo de que sus hijos se mantengan sucios todo el día. Completa ociosidad. Abundancia de ociosidad. Y todos los días, ah, qué exceso de luz, qué exceso. Todo el día pasa viendo novelas. La casa sucia y no trabaja la esposa. Los hijos sucios y no trabaja la esposa. Son ni no son niños de la calle, no, no, no son niños de la calle, pero sí son niños abandonados. Cristiano, malcriado el niño, ¿verdad? Es la canela fina de la clase y la mamá ahí está, le dice, señora, le mandan notas y ni se entera. Pero sigue diciendo, dice, regresemos a este verso de Deuteronomio 32, dice, las uvas son uvas ponzoñosas. Esta palabra ponzoñosa se traduce del hebreo rosh. No sé si estoy mal, tal vez en algún lugar creo que escuché a un grupo de música cristiana que se llamaba Rush, chica. Los venenosos. Esta palabra también significa, oiga esto, probablemente significa amapola. ¿Ves? Mira, esta vida se pone Lucas, ¿verdad? La amapola. Bueno. También se traduce veneno y también dice que significa veneno de serpiente. Significa amargura. O sea, las uvas que da esta vid son uvas amargas. Las uvas que da esta vid son uvas venenosas. Ya se me fue el tiempo. Las uvas que da esta vid son el veneno de la serpiente. ¿Cuál es entonces el veneno de la serpiente? Amargura. Por eso, mire, hermano, yo sé que todos nosotros pasamos pruebas, todos nosotros pasamos problemas, dificultades, adversidades, hermano, todos nosotros pasamos. Pero algo que no debemos permitir, hermano, es que nuestro corazón se llene de amargura. Eso no hay que permitirlo, hermano. Porque si el corazón del cristiano se llena de amargura, entonces se está llenando del veneno de la serpiente. Hermano, si a usted le hacen alguna injusticia, le hacen algo, hermano, no se amargue, pídale a Dios. Esa también tendría que ser una de nuestras oraciones constantes. Pedirle a Dios que nuestro corazón no se llene de amargura. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si alguien se llena de amargura, se está bebiendo del veneno de la serpiente. Y alguien que está amargado, hermano, le va muy mal en su hogar, en todos lados. Yo no sé si usted conoce a veces gente amargada, que usted lo llega a saludar y en lugar de recibir un buen trato, recibe un mal trato. Recuérdese que Ana también dice en la Biblia que ella estaba amargada y estaba ahí llorar y llorar y llorar por un hijo y Dios no se lo daba. Fue hasta que ella sacó a su amargura que entonces ella pudo dar a luz hijos. Porque si ella hubiera dado a luz a Samuel mientras ella estaba amargada, hubiera amargado a Samuel. Y Samuel no hubiera sido el profeta poderoso que fue. A veces hay problemas en los hogares. Y las esposas les gritan y le tratan mal a sus hijos. Te pareces a tu tata, le dicen. Están echando la amargura a los hijos. O si es niña, ¿verdad? Te pareces a tu nana, le dicen, ¿verdad? Así tratándolas con ternura, hermano. En serio. Tratándolas con ternura. Entonces, hermano, yo creo que oremos. Ayúdame, Beto. Vamos a orar. Hay más cosas que pasan aquí porque Porque las uvas, dice la Biblia, que son ponzoñosas y los racimos son muy amargos. Esa es otra palabra hebrea que también significa, oiga, ¿qué significa? Significa bilis, significa amargo, significa hiel, y también se utiliza para indicar el veneno de la serpiente. Entonces, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quiero pedirle, hermano, que nuestra oración sea pedirle al Señor que no permita que nos amarguemos. Porque aunque seguramente aquí ya no hay vid de Sodoma y Gomorra, porque ya todos nacimos de nuevo. Sí existe un peligro. Y el peligro es que el corazón del cristiano se llene de amargura. Y eso debemos pedirle a Dios que no lo permita. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, no permitas que me amargue. Pídele, hermano, hermana, pídele al Señor y al Señor: no permitas que me amargue, Señor. Permita, Señor, que nos amarguemos. No permita, Señor, que nuestro corazón se llene de soberbia, de altivez, de amargura. No permita, Señor, que cuando tengamos abundancia de pan, no seamos compasivos con aquellos que no tienen, Señor. No permita, Señor, que seamos cristianos ociosos. Por favor, Padre, no permitas eso. Que tu Espíritu Santo haga una obra profunda en cada uno de nosotros y que nos lleve a la transformación, porque todos aquí lo necesitamos, Señor. Necesitamos que tú hagas una obra en nosotros. Necesitamos que tu mano, Señor, nos tome y nos moldee, Señor. Padre, nosotros necesitamos que tu mano nos dé forma. Cámbianos a todos nosotros, cámbianos, Señor. Que seamos compasivos, que seamos humildes, Señor. Que tengamos compasión con el que está necesitado. Que cuando lleguen las adversidades a nuestro hogar, a nuestra casa, Señor, no nos amarguemos. Que no le demos lugar a la amargura, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que el fruto que se dé en el hogar de cada uno de nosotros sea un fruto dulce. Sí, Señor. Que el fruto, que las uvas, que los racimos de uvas, que cada uno de nosotros produzcamos en nuestro hogar, Señor, sean uvas dulces, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya amor, que haya dulzura en el hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, ayúdanos para que el fruto que se dé en nuestro hogar, Señor, sea un fruto dulce y no amargo, Señor. Que en lugar de que haya veneno en las uvas, Señor, haya medicina en nuestra casa, al cuidar y atender, al hablarle, en el trato de los esposos, en el trato de los padres, en el trato de los hijos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que haya vino dulce en nuestra casa, que haya vino dulce en nuestro hogar, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú estás haciendo la obra en nuestro hogar. Tú estás haciendo la obra en nuestra casa, Señor, porque tú ya nos trasplantaste a nosotros. Nosotros ya fuimos trasplantados a tu huerto, a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús.